allá, al mundo de los muertos, donde van y no vuelven los que se van de aquí. No quiero que me lloren amigos ni parientes, yo no preciso llanto, promesas ni piedad. Yo quiero, si ellos quieren, que se festeje el día del último momento que me acompañe aquí. Querrían y que canten derrochando placeres, yo soy como la gloria nunca muere. Yo cambiaré de formas, pero morir jamás. Vivir entre los muertos y cantaré sus penas, la ingratitud sombría, la desigualdad. Porque llevan un traje, los titulan señores, y caen a la tumba igual que los demás. Si ven un millonario, se quitan el sombrero, diciendo ese es su nombre que tiene capital. Tal vez le falte sangre o le falte energías, y viva como el último, sufriendo una agonía y esperando el momento que llegue el más allá. Y si ven un cantor que canta lo que siente, le dice lo que sabe, le canta la verdad. Y dicen es un vago que abrazado a una guitarra insulta al poderoso, no sabe ni lo que habla, porque su canto encierra la justa realidad. Yo soy para los pueblos un colegio en mi canto, porque mi canto encierra la justa realidad. Yo canto versos buenos que son como consejos, que educan a los niños, alegran a los viejos, dan alma a los poetas y luz a mi ciudad. Pero muy buenas tardes, bienvenidos acá a la 91.7 de FM Espacio, bienvenidos a Momentos. Operación técnica Batman. Por la parte telefónica, periodista Claudia Palavecino. Hoy, actualmente, es por hoy, con este lindo día, este lindo sábado, seguimos en cuarentena, Ariel Méndez. Bueno, bienvenidos acá a otro nuevo programa de Momentos. Recién estábamos una intro, un tema musical de un señor que yo respeto mucho, se llama Chiche, tiene 84 años, folclorista, nato, cordobés, de una familia bastante grande de acá de Berazategui. Y gracias a Dios está bien, es una persona con mucha salud, pero se tiene que cuidar. Y le digo, te voy a pasar el tema, Chiche, porque me parece bárbaro, viste, apoyar y seguir apoyando a la gente que la verdad que tiene esos dotes, que tiene ese don también, ¿no? Porque no cualquiera te puede tocar un tema o cantar no cualquiera, más allá de que del entretenimiento, ¿no? Más en la radio hoy por hoy, que buscan la perfección prácticamente para el oído del oyente. Y bueno, estamos pasando un montón de cosas, tenemos un montón de cositas para regalar, en el sentido, los programas anteriores, que estuvo Frank Ariel, que lo voy a nombrar, que la verdad que está entre los 20 más votados, una radio que está recorriendo el planeta. Y después tenemos a las 4:30, 4:20, por ahí tenemos un llamado telefónico desde Holanda, un muchacho que canta muy, pero muy bien, y la verdad que la está recontra peleando, Siki. Y nada, tenemos un comunicado en Holanda, después vamos a ver si tenemos un periodista que nos va a llamar desde Brasil para hablar un montón de cositas, ¿no? Con respecto a un redondeo, ¿no?, de toda la semana, la verdad que a veces no se trata ni de peronista ni de radical, sino de humanidad. El presidente dijo, vamos a hacer una cuarentena más estricta. A veces uno piensa como ciudadano de este país, ¿qué está pasando? Parece que hay dos Argentinas. Parece que en una Argentina no ven que hay gente que está muriendo. En la otra sí. Y no hablo de partido político, no quiero tocar el tema de los partidos políticos, me parece una estupidez hoy por hoy. Hablo de humanidad, hablo de ese argentino falta de patria. Tengo un amigo también que está en Neuquén y me comentó un montón de cositas que están pasando hoy por Neuquén, que cómo va el ejército a llevarle leña, ¿no? Y hoy en Buenos Aires, dentro de todo el gobierno, te está tratando de ayudar realmente como corresponde, dándote un plan, algo económicamente, una ayuda para que te puedas quedar en tu casa. Después están aquellos que lo único que quieren es salir a correr, no entiendo. Digo, porque hoy esta semana yo estuve en el hospital, acá en una clínica de Berazategui, mi hermano lo internaron, mi hermano es Gustavo, es discapacitado, vive conmigo. Lo internaron y vi mucha gente que partía, mucha gente que se cuidaba, y yo tuve que salir a poner el pecho y decir, arriesgarme yo a estar en una clínica por mi hermano. Gracias a Dios ya está en casa. Un temita del corazón, no por el coronavirus. Pero vi mucha gente angustiada, muchísima gente. Te tocan en la cara, te golpean la cara, el rostro, todo eso. Eso es algo real. No sé qué está pasando con la televisión, ni la radio, ni todos esos contreras. No sé. Me puedo acordar de un par de periodistas que hacen escándalos, que parece que están actuando. De un periodista que utiliza la policía para su propio beneficio, o boludeces, para usar cámaras. Majul. De Canosa, que hace toda... Ay, vos tenés huevo, le dice a esta que fue ministro de Seguridad, a la Bullrich. Nada, me parece algo tan actuado. Pero ellos total están guardaditos en la casa. Te dicen a vos que salgas, te dicen a vos que te expongas. Y hay gente pelotuda, porque se puede decir así, que le hace caso a esa gente enferma, que realmente lo único que hace es sí, patroncito empresario, sí, vamos a tomar la Argentina nuevamente, vamos a vivir de los pobres nuevamente. Entre comillas siempre lo digo, los empresarios son necesarios en la Argentina. En todos los países son necesarios los empresarios. Pero ese empresario que también se pone esa camiseta, esa bandera argentina. No, que lo único que hace es enriquecerse y usarte de monigote a vos. Van en su yate, en su cero kilómetro, a protestar. No sé, no entiendo. Otro de los puntos también es que por qué, ya que íbamos a extender la cuarentena, por qué no a partir del momento que la extendió, que dijo... Me parece que lo mismo, pensaba lo mismo que Víctor Hugo Morales, que dijo, ¿por qué no a partir de ahora, ya? Nada, hay mucha gente hoy por la 14, lo veo, mucha gente. Pero más allá, por supuesto, a la distancia se cumple. La policía está muy, la seguridad de Berazategui está muy encima. Nada, para redondearte... Espero que no siga habiendo estas dos Argentinas. Espero que la gente se dé cuenta, que no me digan, como una vez un amigo mío del Facebook me dice, no, esto es una mentira global, esto es todo mentira lo de la cuarentena. Tengo un hijo en Italia y la madre y mi hijo de Italia, mi hijo, la madre de mi hijo me comentó, estamos todos encerrados, tenemos miedo que nos vayamos, que a cualquiera le puede tocar. Hay un rebrote nuevamente. Nada. los anticuarentena, le digo, antipandemia somos todos. Todos tenemos miedo. Yo tengo familiares, creo que también Batman tiene familiares y todos tenemos un pequeño miedo. Y ese pequeño miedo, más los estúpidos que dicen, vamos para adelante, entonces esa gente que realmente, lo único que les pido a esa gente que va a realmente atraer el virus, que ponga que firme, que diga, yo no quiero la cama del hospital, yo no quiero el respirador para mí. Aquellos que están en contra, que pongan algo y que digan que sea ley, porque hay gente que realmente, como mi hermano, que yo necesitaría un respirador para mi hermano. Como vos creo que también tenés a un familiar, a un anciano, una persona que tiene una enfermedad, que puede ser peligroso. Nada. Para redondear es esto, porque si estamos tan cansados no miremos más. Yo hoy miré Canal 13 solamente porque estaba el zorro. Y después por otra cosa no lo voy a mirar. Nada. Creo que fuimos objetos de mucha gente, fuimos objetos de muchos periodistas que estaban en contacto con el poder. Con el poder, por supuesto, que no le importa un carajo tu salud, tu vida. El presidente dijo, yo me hago cargo de la vida. Después vemos la economía. Lo lamento mucho. Y creo que es una mancha que no se la puede sacar nadie. Alberto Fernández no es Trump, ni tampoco Lula de Brasil. Lula, perdón. No es este Bolsonaro de Brasil. Lula, un genio. Nada, lo único que te puedo decir, cuidémonos. ¿En qué Argentina querés vivir vos? En la Argentina que quiero vivir yo, es aquella gente que realmente dice, basta, tengo miedo, nos cuidamos, ayúdennos, nada más, el que no pudiera laburar, que el gobierno actúe como corresponde, ayuden y ayudemos realmente como es. Da miedo que se te muera un familiar, da mucho miedo. Porque todo lo que se te viene, la tristeza, es terrible. Y solamente ya 1000 muertes en Argentina. Gracias a Dios, y es mucho el número. Es lamentable. No sé qué quieren. No sé qué idiotez tienen en la cabeza aquellos que son manejados por algunos periodistas, que son manejados por empresarios. O algún empresario o el poder. No sé qué tipo de poder. ¿Viste ahí? El último de tus días, no te vas a llevar nada. A ese lugar horrible no te vas a llevar nada. Ninguna riqueza. Lo único que te puedes llegar a llevar ahora es un reconocimiento. Que gracias a cuidarte salvaste muchas vidas. Y bueno, así de esta manera, bienvenidos a Momentos. estás buscando? El mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de la ferretería. Ferretería Belloni. Shopping Verde, calle 158, número 4544, entre 45 y 46. Su teléfono, el 1561-59022. Shopping Verde, en Plata. Antes que me olvide, la doctora Andrea acá de PAMI, que está acá nomás en Berazategui, ahí cerca de Villa España. Un abrazo enorme, gracias, en serio. Prácticamente le salvó la vida a mi hermano, se dio cuenta. Y nada, y está siempre atendiendo a toda la gente de PAMI, a todos los chicos, a todas las señores y señoras grandes. Y bueno, justo la pegamos con esta doctora y la verdad que estoy muy, pero muy agradecido porque actuó muy, muy rápido, pero muy rápido. Y gracias a ella, realmente mi hermano hoy está en casa, tranquilo. Por supuesto con su tratamiento, pero la verdad que le demos la vida a mi hermano. Y hay gente que realmente es responsable, que médicos que son realmente responsables. Hay otros que no, lamentablemente. Después, un día vamos a hacer algo con respecto a un par de médicos que tengo para escribirte, un par de comentarte un par de cositas, un par de médicos que son unos chantas. Y hay otros que realmente, la verdad que se la juegan, como se la jugó. Y bueno, estamos ahí con Claudia Palavecino. ¿Está Claudia? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andás, Ariel? ¿Cómo andás, Charlie? ¿Cómo andan todos por ahí? Acá yo mirando por la ventana, el solcito. Bueno, Clau, estamos arreglando. ¿Cómo andás, compa? Bueno, me alegro de escucharte, Claudia. Bueno, sabés que tuve una semana movida, te comenté ayer. Sí, y esperemos la verdad que todo se acomode y se resuelva. Te estuve escuchando un poquito y bueno. Estoy mucho más tranquilo. Charlie, ¿podemos subir un poquito más porque no lo escucho acá? Yo te escucho bárbaro, me parece que estás sordo vos, ¿eh? No, se escucha del otro lado, pero acá, ahora se escucha desde acá adentro. Bueno, Claudia, nada, para contarte, ¿qué querés que te comente? Clau, la semana que viene tenemos que hablar con Charlie porque ya nosotros, yo pienso que la cuarentena la tenemos que cumplir todos. Y estamos hablando con Charlie, pero para hacerla por teléfono directamente, que la hacemos los dos ahora desde casa. Lo vamos a volver loco ahora. Sí. El sábado que viene vamos a hacer cuarentena. Yo tengo que... Uno tiene que dar el ejemplo y tratar de no salir. Por lo menos estos 15 días que vienen. Y el sábado que viene yo te propongo, vamos a hacerlo vos de tu casa y yo de la mía. Dale. Y vamos a mirar por la ventana cómo está el solcito o sí, el frío. Sí, está hermoso el sol ahora, la verdad que está hermoso, sí, pero... Sí, mirá, yo anduve haciendo un par de trámites hace un rato largo por ahí por Berazategui, porque bueno, con esto de que vamos a volver a fase 1, van a ser solo los locales permitidos. Necesitaba un repuesto para la cocina, ¿viste? Y si no, me quedo sin horno. Estoy al horno. Así bueno. Que anduve ahí dando un par de vueltitas para comprar esto y volví rápido. Bien. Y vi bastante movimiento y en el centro. Sí, pero viste con distancia, porque hay mucha policía, sí. Hay mucho policía, hay mucha gente de tránsito. Marcando a la gente. Sí, igual seguimos con el tema de no respetar el tema de las calles. Eso lo noté mucho, porque yo necesitaba ir de un local a otro y yo me cruzaba, ¿viste? Está mal, Claudia. No, está bien. tenés que cruzar. No podés caminar al revés de la gente. Si yo quería ir al local de enfrente, me cruzaba y caminaba como corresponde. Pero vi mucha gente que se cruzaba en la misma calle, ¿entendés? Como que no lo están, no hay una comprensión de la situación. Escúchame, Clau, decile al profe que la semana que viene, hasta la otra, hasta que no se levante esto, lamentablemente no voy a poder ir, y que esta semana se me complicó a mí con el tema de mi hermano, para ir a llevarle las plantitas de shopping verde. Sí, pero comentamos, por favor. No hay ningún problema, seguramente, todo es entendible. Y bueno, como vos decís, hay que seguir cuidándose, ahora más que nunca estamos en una época invernal, bastante fuerte el frío estos días. Así que a resguardarse más que nunca, creo que ya estaremos casi en la última etapa, quiero pensar. Y bueno, cualquier cosa, si necesitas alguna plantita o algo, acordate, haces el pedido al Shopping Verde y ellos martes, jueves y sábados te llevan cualquier tipo de planta, más que a vos te gustan los cactus. Me encantan los cactus. Encanta. Bueno, hay un saludo a Leandro y a Paola que están escuchando la radio. Un saludo enorme, Paola. Gracias en serio por apostar a momentos. Y bueno, el sábado que viene vamos a hacerlo desde casa al programa de radio. Y bueno, es lo que se puede. Hoy, últimamente, tenemos que hacer lo que se puede y lo mejor que se pueda. Olvídate. Vos también tenés tu papá que es mayor, un hombre mayor, ¿no? Claro, hay que cuidarse mucho. Y mi papá tiene 70 y... Mirá, el lunes 29, mi papá cumple 79. ¡Wow! ¡Un grosso! Sí, sí, sí, sí. Cumple el lunes. Y el martes 30 hubiera sido cumpleaños de mi mamá. Opa, bueno. Así que, pero bueno, mi papá sí lo tengo y lo cuido y bueno, y tengo... ¿Y lo disfrutás? También que cuidarla. Y hay que disfrutarla. Y bueno, es una cuestión de cuidarse un poquito, o sea, no entrar en pánico, como digo yo siempre, no entremos en pánico porque con la cabeza no hay vuelta, pero sí prevenir y cuidarse. Yo volví de la calle, como me fui en remis, llegué, me saqué la zapatilla, me saqué la campera porque estuve apoyada en el auto, no toqué nada, venía con un par de bolsas, las dejé ahí en la puerta, le tiré al sol, las dejé un ratito, después las entregué. Es así, Claudia, es así. Hay que hablar así porque la gente tiene que ser consciente que no es un juego esto, que es lamentable, Claudia. Igual, Claudia, tenemos el... Expuestos, ¿eh? Tenemos el llamado desde Holanda. De Dale, Siki. Hablemos. Empezá vos, Clau. A ver si empezamos a poner un poquito de música de fondo para Siki. Gracias, ¿eh? Ahí está. Ahí lo estoy escuchando. Un día más podemos respirar. El proceso disfrutar. Ah, bueno, que la felicidad en los detalles está. Dar gracias al despertar. Un día más. Auspician a Siki. Momentos. Grande. Bueno, Claudia, ahí te lo dejo para vos. Estoy contestando un par de mensajes, Claudia, dale. Dale. Bueno, acá estamos nuevamente con Siki, este cantante urbano desde tan lejos de la Argentina. ¿Cómo estás, Siki? Claudia, un placer poder estar nuevamente en tu programa. Estoy bien, contento de poder comunicarme otra vez con toda la audiencia. Sí, como veníamos hablando el sábado pasado, dijimos que quedaron un montón de cosas para seguir charlando, un poco de todo lo que hacer, un poco de la música, lo poético que es, todos los versos de tus canciones, que dicen algo, que expresan algo, llevan a la motivación, y como que habían quedado varias cositas ahí por seguir charlando. Sí, exactamente. Justo la semana pasada les conté cómo fue que yo empecé y... ¿cuál es mi meta principal dentro de la música que hago? Que es motivar, inspirar a las personas. También conté lo que es el disco que estoy haciendo ahora, Reglas, que es un disco totalmente motivacional, que trata de inspirar a todo el mundo a que superen, que las metas se logran y que si uno se propone algo, uno puede superar todas las limitaciones que quizás se presenten para estorbarte lograr eso. Totalmente, me parece que tiene que ver con eso, con una motivación y poder, y siempre hay que intentar para poder lograr lo que uno busca, ¿no? Y así como vos decís que arrancaste tan chico en todo esto, más o menos, recordamos un poquito a qué edad empezaste, como para volver a entrarnos en el tema. Sí, empecé a los 12 años. En una noche de talento, como había contado la semana pasada, tuve la oportunidad de cantar en esa noche de talento. Un amigo mío me desafió a componer mi propio tema, compuse mi propio tema y tuve la oportunidad de presentarme por primera vez. La gente me apoyó mucho y desde ahí nació este gran sueño de poder ser alguien dentro de la industria de la música latina. Y me vi confrontado con varios obstáculos, pero siempre he tratado de perseverar, de ser constante en mis sueños, y poco a poco veo que las cosas se están dando. Siki, ¿en tu familia hay cantantes, o no solamente cantantes, músicos, ¿no? Que tocan algún instrumento, que les guste la música? ¿De dónde viene también todo esto en vos? ¿Eras muy chico cuando cantaste? Bueno, sorprendentemente soy el primero dentro de la familia con este deseo de querer hacer algo en la música. Sí tengo muchos amigos de Curazao que empezamos juntos desde muy chico, que también considero como familia, que son músicos. ¿Y tu padre, tu familia, qué se dedicaban? No sé cómo decir esa profesión en español, pero por ejemplo en Curazao hay una industria de lo que es petróleo muy grande. Hay como una refinería que trabaja lo que es el crudo de Venezuela, y mi papá trabajaba ahí. Ah, era empleado ahí. Exactamente, entonces nada que tenga que ver con la música. O sea, soy el primero que empecé en esto de la música, y fue totalmente inspirado por los exponentes que estaban pegados en ese momento. No tuve influencia dentro de mi familia que me inspiró. Ahora sos el más arriesgado, digamos. ¿Cómo? Por eso fue un desafío también, fíjate, porque a veces si tienes personas dentro de la familia que son músicos y que son artistas, puede ser un poquito más fácil, porque quizás te entienden mejor cómo es el camino. Entonces para mí fue un desafío, ¿no? Porque es algo nuevo dentro de la familia, no es algo muy común, no saben cómo se maneja todo, y poco a poco fueron aprendiendo conmigo, con mis experiencias, con lo que yo fui contando. Y duró un tiempo antes de que aceptaran, ¿no?, esta idea de querer ser artista. Más claro, viniendo de Curazao, como yo había contado anteriormente, que generalmente no es una isla donde hay muchos exponentes de la música influyentes. O sea, la isla es pequeña, hay muchos artistas locales, pero quizás esos artistas locales, no muchos de ellos han tenido como un repunte más internacional. Últimamente sí están saliendo artistas de allá que muy buenos, que están teniendo bastante acogida en el público latino y también otros mercados más amplios, así que día a día se está volviendo más común el ser artista para los curazoleños y dentro de la población de donde yo vengo. Claro, porque es como que también el mercado se está abriendo de a poco y les están dando un espacio y un lugar que quizás antes no lo tenían. Exactamente, definitivamente. Y yo creo que más la generación también, ¿no? Es una generación joven que quizás ya vino escuchando mucho lo que estaba pasando con los exponentes de la música urbana de Puerto Rico. Y fuimos muy influenciados por toda esa movida que hubo. Empezando los 2000, vamos a decir, y de esa generación han salido exponentes de Curazao que han hecho cosas internacionales, y yo veo que hay mucho futuro también dentro de la música para lo que es ya este pueblo, ¿no? Porque hay muchas personas con talentos en Curazao y aquí en Holanda también, que yo creo que poco a poco se van dando las cosas y van a venir muchos exponentes de las islas. Y es una manera de dar oportunidad también a la gente. Exactamente. Yo creo que cada persona o cada artista pone un granito de arena, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo estoy haciendo algo, tú dejas un legado y quizás viene otro y hace algo más grande y poco a poco se va metiendo más el deseo de querer hacer algo en la música dentro de la cultura. Y eso pone eso trae como consecuencia que vienen muchísimas otras generaciones que quizás vieron lo que sucedió conmigo, lo que sucedió con cualquier otro artista que lo está haciendo muy bien ahora, y también nacen con ese deseo de querer hacerlo. Entonces yo creo que hay mucho futuro, y además de que yo inspiro a todo el mundo a que las metas se pueden lograr por medio de mis letras, creo que mi vida también y todas las decisiones que estoy tomando y cómo yo he decidido enfrentar cualquier limitación para lograr lo que yo quiero hacer dentro de la música, va a inspirar también a muchos jóvenes en Curazao, y no solamente en Curazao, en todo el mundo, que quieran hacer algo seguro dentro de la música. Me parece perfecto. Siki, ¿qué proyectos ahora, más allá de toda la situación mundial que estamos viviendo, y como vos también nos habías contado que en Holanda, bueno, no estaban tan estrictos con todo este tema como acá en la Argentina, sí, es más, de hecho ayer vino una nueva notificación de que volvemos para atrás un poquito, pero bueno, esto es a nivel mundial, el tema de la pandemia y todo. ¿Qué proyectos tenés igual a futuro? ¿Cómo viene el tema para lo que queda del 2020? Bueno, lo que viene ahora es el remix de Cautivos Mentales. No sé si pudieron escuchar la canción Cautivos Mentales. Estoy trabajando lo que va a ser el remix, y ese remix sale el 10 de julio. En 2 semanas vamos a salir con esta canción, con un exponente urbano que se llama Philippe, de una agrupación Aposento Alto, que están sonando muy bien, son de la República Dominicana y han tenido mucha acogida últimamente. Y vamos a hacer este remix con ello, que viene muy bueno. Después voy a estar lanzando otro remix, que es de una canción también mía, Dos Dioses, que lo vamos a hacer con Manny Montes y también otros exponentes. Y después estoy viendo si saco un sencillo más o si lanzo el disco Reglas, que es lo que yo he venido trabajando todo este año. Bastante trabajo, mucho trabajo, Siki. Sí, queda trabajo, o sea, a nivel musical, desde ahora hasta el fin de año. Entonces, estoy esperando a ver si esta situación se mejora, a ver si el año que viene sí podemos empezar a hacer giras, porque esa es la intención. ¿Argentina conoces, Siki? Sí, vine a Argentina, estuve en Argentina el año pasado, porque tuve la oportunidad de presentarme en 2 conciertos allá. Me encantó, la gente me apoyó muchísimo. De hecho, el primer país donde yo quiero empezar a hacer gira cuando esto se mejore y se pueda hacer gira es en Argentina. Estamos trabajando fuertemente, tratando de promovernos mucho por allá para que se haga algo bonito cuando yo pueda ir. Y tal vez el primer programa de radio que vengas a Argentina, viste cómo es esto, ¿no? Seguro. De una, como dicen. Genial. Te estaremos esperando con los brazos abiertos, Siki. Esperemos no. Que no. Agarras autopista y llegas justito acá. Mirá. Yo encantado de poder compartir con ustedes personalmente. La verdad que sí. Ojalá que todos empecemos a hacer las cosas personalmente, ¿no? Siki, esto, bueno, esto es lamentable, esto es mundial. Sí. Bueno, aquí aflojaron bastante. Ya se abrió todo acá en Holanda. Nada más tenemos la regla de mantener distancia, pero el resto ya todo está funcionando. O mejor dicho, desde el primero de julio todo va a empezar a funcionar normalmente. Pero ¿qué hasta se los hizo? Eventos. Disculpa, ¿qué se hizo cuando se complicó, que se complicaron las cosas? ¿Qué hicieron los holandeses? Lo que hicieron es que no había mucho movimiento, o sea, cerraron los bares, por ejemplo, no habían eventos, las escuelas también se cerraron, ¿qué más? No había peluquero ni nada por el estilo, o sea, se cerraron todas las cosas. No hubo un toque de queda y el confinamiento era a base de avisos. Siempre tuvimos la oportunidad de poder movilizarnos a la hora que sea. No había control a ese nivel. Pero sí, no había mucho que hacer. Entonces, como no había mucho que hacer, obviamente la gente estaba más en casa. Esa situación duró como quizás 2 meses más o menos, y después de los 2 meses empezaron a abrir algunas cosas, pero con capacidad de 30 personas nada más. Por ejemplo, restaurantes, empezaron con una capacidad de 30 personas nada más. La barbería empezó, pero entonces hay que hacer cita antes. El cine también con una capacidad de 30 personas por sala de cine. Y ahora van a pasar, porque los contagios han bajado mucho, van a pasar a lo que es abrir todo ilimitado. O sea, no hay exigencia de que son 30, todo el mundo puede ir, siempre y cuando se pueda mantener la distancia, que aquí han puesto que es 1.5 metros, porque yo entiendo que entre los países hay países que dicen 2, hay países que dicen 1. Aquí es 1.5 metros. Entonces todos los locales, los eventos de fútbol, los estadios y todo eso, han hecho todo de una forma de que puedan tomar todas las personas, pero siempre y cuando guardando ese 1.5 metros. En lugares donde no se puede guardar el 1.5 metros de distancia, han puesto que, por ejemplo, mascarilla es obligatorio. Hablo de, por ejemplo, el transporte público, que quizás no siempre se puede mantener esa distancia. Entonces, básicamente, ese fue el plan que hicieron, y desde el 1 de julio ahora empezamos ya a hacer todo normal. Quizás también todo esto se reacomodó en Holanda porque la gente hizo caso, por así decirlo, a toda esta situación. Acá en la Argentina realmente hay zonas donde la gente no tomó o no terminó de tomar conciencia de la situación. Sí, bueno, acá al principio hicieron caso. Últimamente ya la gente se estaba cansando mucho, y aquí en Holanda no se hizo como en Latinoamérica tan estricto, pero como quiera la gente se estaban cansando bastante. Pero al fin y al cabo, gracias a Dios, los contagios no subieron. Siempre fue bajando todo, la línea siempre fue bajando, y como se ha hecho así, ahora tomaron esa decisión de que es bueno poder abrir todo, ¿no? Uh-huh. Y viéndolo de una situación también, lo que pasa con lo de la pandemia en muchos países es que a veces los gobiernos ven nada más la pandemia, ¿no? Pero yo entiendo que cuando se maneja la pandemia, no se puede manejar la pandemia solamente y olvidar de que la gente también se puede morir de hambre. Entonces, es una situación un poquito complicado. Cada país es diferente, pero aquí en Holanda optaron para una posición inteligente, sí, tratar de contener todo lo que es el virus, pero también en ese periodo trabajar en, por ejemplo, más hospitales, más camas, para prepararnos para que si viene una ola más grande a futuro podamos responder a esa ola sin tener que cerrar por completo la economía. Pero por suerte tenés un gobierno, Siki, que actuó y que le dio bolilla a la salud. Acá tuvimos un gobierno hace un par de meses atrás, este es un gobierno nuevo, que se olvidó uh-huh. de la salud. Entonces ustedes estaban preparados. Acá de repente, en 6 meses, no te puede comentar Claudia, de repente 6 meses uh-huh. tuvieron que meter camas en hoteles, meter camas en lugares, ponele, yo qué sé, en clubes, ponele, ¿me entendés? Wow. En la Bucetich, que es un lugar donde ahí es un destacamento policial, en el Pato. Entonces te comento así por arriba porque no conoces el lugar y es como que, pero la gente está escuchando del otro lado. De repente, en ese sentido, un gobierno nuevo que tenemos nosotros actúa directamente con la salud y, por supuesto, está actuando ayudando a la gente que realmente económicamente no tiene un sueldo, que trabaja en negro, ¿me entendés? Se estaba tratando, si yo te dije, claro que nadie quiere que nadie sufra solamente de una pandemia, sino de hambre, porque el hambre es mortal. El hambre sí que es, te vuelve loco el hambre. Exacto, ¿no? Por eso digo, ¿no? Cada país es diferente, y lo que sí yo he visto bien presente acá es que hay que pensar en una estrategia, o pensaron acá en una estrategia de, ok, ¿cómo nos podemos preparar mejor? Porque, por ejemplo, cuando llegó la primera ola también fue un caos acá, ¿no? Porque, o sea, había preparación, pero no estábamos preparados tampoco para la ola que se venía, ¿no? Entonces también tuvimos que cerrar todo y parar la economía por un momento. Pero, ¿qué haces en ese periodo? Yo creo que ahí es que está, en ese periodo de que, ok, 3, 4, 5 meses de que se cerró, aparte de contener el virus, también el país tiene que ir preparándose, porque el virus es algo que no se va a ir por ahora. ¿Me entiendes? Entonces hay que aprender a convivir con el virus, prepararnos y también ajustar ciertas cosas, tomar medidas, ver las cosas que funcionan para poder manejarlo de una forma bien y que las personas puedan también moverse y hacer las cosas que son necesarias para la vida, porque al fin y al cabo muchas veces nosotros no trabajamos por el dinero en sí, sino porque el dinero quizás es comer y poder estar saludable. Entonces la salud va mucho más allá que la ausencia de una infección. Entonces son varias cosas muy interesantes que cada país ve de otra forma, porque cada país tiene una situación diferente, pero yo confío en que cada gobierno está haciendo lo mejor para poder sacar el país adelante y ayudar a la gente, ¿no? Ahora te voy a hacer una pregunta y con esto cerramos. Y la semana que viene, entre 2 semanas, vamos a volver a charlar contigo, porque me encanta pasar tu música y hablar, como sos para nosotros también un referente en Holanda, y vamos a pasar tu música, si te parece. ¿Qué te parece? Bien. ¿Qué te parece lo que está haciendo Trump y Bolsonaro en Brasil? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo lo ves desde Holanda, o cómo lo ves vos? ¿Cómo lo sentís a lo que la situación? Lo que está haciendo Trump, o sea, lo de Brasil no lo tengo muy presente, tengo que empaparme un poco más. ¿Qué te digo? En Trump tengo sentimientos dobles. Hay ciertas cosas que estoy de acuerdo, hay ciertas cosas que quizás yo veo como imprudente. Pero yo lo que siempre digo es que lo que pasa en los Estados Unidos a veces nosotros de afuera lo vemos de una forma diferente, ¿me entiendes? Quizás en los medios se ve una cosa de lo que está pasando, la situación en los Estados Unidos, y quizás en los Estados Unidos mismo la gente no lo está experimentando de esa forma. Entonces, yo creo que para dar una opinión certera de lo que está pasando en los Estados Unidos y lo que la gente está viviendo y de lo que es como Trump está manejando la cosa, hay que vivir en los Estados Unidos. Sí, sí, y es como vos decís también, estoy de acuerdo en eso, cada país tiene sus propias dificultades, sus propios aciertos, entonces, y bueno, hoy nos queda confiar en el gobierno que tenemos enfrente y esperar que todo llegue a buen puerto. Bueno, claro que sí, claro que sí. Con ganas de seguir, porque la voy a hacer larga, porque mirá, Siki, después de vos viene un muchacho, ¿no? Un periodista de Brasil, Claudia. Sí, un periodista de Brasil. Igual me quedan un par de cositas en el tintero para comentarte y aclararte, Siki, pero espero que volvamos a comunicarnos. ¿Qué te parece en 2 semanas? ¿Te estaría bárbaro? ¿Te animás? Seguro que sí, ustedes me avisan y me conecto, así charlamos un poco. Y así escucho también un poco de lo que es la situación también allá en Latinoamérica y lo que está pasando, ¿no? Porque acuérdate que yo estoy totalmente ajeno a lo que realmente pasa en el país por allá. Y la situación quizás yo lo vea de una perspectiva muy diferente. Por supuesto, ¿no? Nosotros Bueno, Siki, también tenemos ahí para el 10 de julio, decías que tenías, que presentabas Cautivos. Sí, Cautivos Mentales Remix, o sea, que la canción Cautivos Mentales ya está online en el oficial, y venimos con este remix con el Philip, que es un artista dominicano de la música urbana muy fuerte. Ha hecho varias cosas interesantes. El año pasado estuvo en Argentina, estuvo en el Luna Park, él también con Redimidos, un artista también de la música gospel bien fuerte. Y vamos a hacer este remix con él. Y estoy muy ansioso para que salga esta canción. Le he echado muchas ganas yo a esta canción, nos hemos preparado muy bien, el video tiene mucha calidad y todo lo que se ha hecho, así que estoy loco por compartir esta canción con todo el público. Así que mi gente, suscríbanse a mi canal Siki Music, S-I-C-K-Y Music, para que vean el estreno de este video que está brutal. Igual que tranquilo, que la radio está compartida por no solamente por YouTube, sino también por tenemos Spotify y también estamos en las 20 más votadas que vamos recorriendo algunos programas de radio en el mundo. En serio, gracias, Siki. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, y bueno, y dentro de unos días cuando nos comuniquemos nos contás cómo fue todo esto de Cautivos. Seguro. Seguro que sí, ¿no? Hablamos de Cautivos y de todos los temas interesantes para ese momento. Totalmente. Bueno, Siki, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Qué hora es allá en Holanda? ¿Qué hora estamos? Ahora son las 9:50. Faltan 10 minutos para las 10. Uy, ya te, de la noche. Pasó la cena. ¿Se te pasó la cena? No, te comen a las 7 de la tarde, Claudia y yo. Sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros comemos a las 7. Oh, lo tienes bien. Te estoy junando desde acá, amigo. Te tengo, tengo un par de amigos que están con cámaras. Más cool. Tengo un par de amigos, te veo lo que estás pero, haciendo. No te toques la oreja, Siki. Pero fíjate, fíjate que ahora van a ser las 10 y todavía el sol está acá. En el verano acá siempre, no, no sé cómo es en Argentina en el verano. Pero acá se vuelve oscuro muy, muy tarde en el verano. Y acá hay gente oscura. Bueno. Sí que, bueno, dale, hasta dentro de 2 semanas, ¿te parece? Saludos y nos estamos hablando. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad. Compañero. Me mandás el temita, a ver, de Sí que de fondo, a ver. Te quiero comentar algo mientras tenemos un tema de fondo de Sí. Estamos hablando con Sí que, un saludo a Yala. A Supo, Claudia. Un poquito, la música muy fuerte. A ver. Bueno, pasa que lo escuchás ahí. Bueno, un saludo a Yala, que está escuchando. Tengo un amigo que, un vecino, que está con coronavirus. Fue a la fábrica a trabajar. Lo obligaban en esa fábrica a ir a barrer cuando no tenía nada que hacer. Y no hacían lo que correspondía, cómo cuidarlos. Los únicos que cuidaba la fábrica eran los empleados administrativos. Hoy está internado, ahora me estaba mandando mensajes que estaba escuchando la radio, se llama Darío. Tengo audios de él, pero los voy a pasar hasta dentro de 2 semanas para que más o menos está todo por abogado, Claudia. Es un pibe joven, gracias a Dios es joven. Es feo esto del coronavirus, estar lejos de la familia, está con las hijas, él estaba aparte de todo, pero bueno, se infectó en la fábrica donde trabajaba. Esa gente que realmente lo hacía ir a trabajar cuando no era, ¿cómo se dice?, personal... Esencial. Lo hacían porque como diciendo, no, tenés que pagar las horas, sí o sí. Hoy por hoy, ahora está internado y ahora está escuchando la radio. Se llama Darío. Bueno, le mandamos un abrazo enorme. Y que se recupere pronto, que todo sea leve. Y bueno, como lo veníamos hablando, lamentablemente todos estamos expuestos de una manera o de otra, solo esperamos que la situación sea leve para todos, nada más. Y justo, viste lo que es la vida, la vuelta de la vida. Justo eres, Darío es un hermano de un alumno mío, se llama Ariel, hermano que es peluquero, de veras a ti. Y bueno, justo me estaba comentando, me había llamado Darío la semana. Mirá, Ari, estoy internado, te quiero comentar. Me van a hacer el estudio, le hicieron el estudio al otro día, le saltó que tenía el coronavirus. Y me dijo que la fábrica lamentablemente no tomó lo que correspondía como las tenían los cuidados correspondientes. Nada más. Es lamentable, ¿no? Que siempre que seamos golpeados nosotros, los trabajadores, nosotros, la gente humilde, nada más. Es lamentable, ¿no, Claudia? Sí, somos el último eslabón. Y bueno, vamos con un tema musical y después, Claudia, ¿qué te parece? Estamos con Supo, estamos con gente. Saluda gente porque hay gente que está conectada, que en Amigos en Común, Claudia. Buenísimo. Hay que mandarle saludos a todos. Un beso grande, a todos. Yo saludo la semana pasada. Ayer hablé con mi suegra y me dice, te escuchamos la semana pasada, los escuchamos hace rato. No te habíamos escuchado nunca, me dijo mi suegra. Me encantó. Ahora vamos a escuchar todos los sábados el programa. Qué bien. Pero el sábado que viene lo hacemos por teléfono al programa. Lo hacemos así que para la gente realmente vamos a cumplir como corresponde con la cuarentena. Vamos con un tema musical y después dale. Tenemos yo otro invitado acá. Sí, Claudia, te tapo, perdón por la voz. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, dale. Dentro de un ratito me vuelvo a conectar, así charlamos con este invitado desde Brasil, bueno, nosotros somos internacionales. Sí, por supuesto que sí, ¿te diste cuenta? Sí, y hablamos un poquito de algo que está haciendo, que no solamente es periodista, es fotógrafo, es actor, así que nos va a contar un poquito de todo. Ah, multifacético como yo, albañil, plomero. Claro. Dale, escuchamos, ¿qué estábamos escuchando? Algo de Siki, ¿no? Había quedado pensando. Sí, estamos de fondo con el tema de Siki. Y nos despedimos con esta horita, la primera horita de momentos. Y bueno, después viene otra parte de Periodística Momento. Y bueno, gracias por estar escuchando a todos. Dale, como siempre, animate a más. Siki, pa' que tener mucho dinero en el banco. Tener fama, lujo, vestir caro. Que vale aceptar pa' que te hagan caso. Sin reconocer el valor que tienes como ser humano. Si todo se va, no regresará. Aprovechemos el momento, la oportunidad. Para valorar y reflexionar en esta vida y decisiones que tenemos que tomar. Se espera a los dioses. ¿Dónde está tu corazón entonces? Si mañana tu vida llega a su final, lo claro es que nada te podrá llevar. No podemos servir a dos dioses. ¿Dónde está tu corazón entonces? Si mañana tu vida llega a su final, lo claro es que nada te podrá llevar. Que nada te podrá llevar. Deja la codicia y deja la fan. Como está escrito, todos morirán. Y las cosas materiales de aquí no se llevarán. De repente tu tiempo se puede acabar. Cosas materiales aquí se quedarán. De tu decisión depende dónde vas a estar. Al final lo que siembras vas a cosechar. De repente tu tiempo se puede acabar. Cosas materiales aquí se quedarán. De tu decisión depende dónde vas a estar. Al final lo que siembras vas a cosechar. Es servir a dos dioses. ¿Dónde está tu corazón entonces? Si mañana tu vida llega a su final, lo claro es que nada te podrá llevar. No podemos servir a dos dioses. ¿Dónde está tu corazón entonces? Si mañana tu vida llega a su final, lo claro es que nada te podrá llevar. Junto a Manny Montes. Oye, es que no podemos servir a dos dioses, no. Vuela tu café, claro. Si estás buscando el mejor lugar, el shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni, en Mitre 540, Berazategui. Mitre 540, entre 4 y 5. El shopping de las ferreterías. Ferretería Belloni. Shopping Verde. Calle 158, número 4544, entre 45 y 46. Su teléfono, el 1561-59-022. Shopping Verde, en Plata. Qué buen tema, qué buen músico, la verdad que... Los Redonditos, ¿no? Y yo pensar que estuve en River. Bueno, un saludo a Pablo. Ah, Iván, que está con Camila. Iván está con su hija, Camila, está escuchando. Y me comentó algo que me hizo pegar un lagrimón. Me dice, le estoy contando quién sos. Iván fue uno de mis primeros alumnos en Plátanos. Fue uno de los que me jodió el hombro de tantos golpes que me dio en el hombro, me acuerdo. Iván, te mando un abrazo. Que hoy trabaja en prefectura. Y nada, te mando un abrazo enorme, la verdad que... Camila, bueno, no cambié para nada, sigo siendo el mismo loco de siempre. La misma persona que siempre apostó a la juventud, apostó a los chicos, apostó a moverse, que nosotros nos teníamos muchas cosas. Hago así un redondeo para Camila. Era un gimnasio donde un pasillo y donde todos tenían que entrenar y se tenían que matar, porque entrenaba muchas horas conmigo y yo soy un fanático del entrenamiento. Es un momento... Bueno, ellos lo pueden decir y son alumnos que dicen, el que entrenó con Ariel sabe lo que es realmente entrenar. El que no fue a otro gimnasio y venían de otros gimnasios a hacer una especie de amenaza o algo. Este, ¿cómo puede ser que tenga tantos alumnos? Y en esa época no había tanto celular y tantas boludeces y creo que la gente realmente buscaba hacer algo entretenido y algo lindo. Y bueno, se sacrificaban entrenando. Bueno, Iván, te mando un abrazo, un lindo recuerdo. Acá también está Pablo escuchando la radio desde Virreyes. Frank Ariel también está escuchando la radio desde Perú. Somos internacionales, increíble. Un enorme abrazo, la verdad que a toda la gente. A ver si tenés algo de fondo de Frank Ariel para que sepa que realmente estamos pasando la música. Somos internacionales también en las 20 más votadas, pasa en el programa de Radio Momentos, por YouTube y también por Spotify. Siempre le dije a los chicos del barrio, a mis primeros alumnos, le dije, loco, siempre hay que animarse a más, loco, siempre, vos podés. Y todo esto de la radio también es un sueño, hecho realidad para mí. Y a veces me pongo al nivel de muchos periodistas y digo, la pucha, si estos hacen cagada y no le importa un carajo a la gente, voy bien, porque acá en momentos vamos a decir siempre la verdad. Por supuesto con conocimiento, ¿no? Y, escuchá. Allá la dice, saludos a Claudia. ¿Cómo me gusta ese tema? Yo sabía de cariño. Me debe Frank Ariel el tema de José José, lo digo públicamente. Eso me enseñó. Y te dejo así, en momentos, con este tema, de un amigo de la casa. Dale, anímate a más. Mi mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí hasta que te conocí. carácter que conocí. Uy, qué lindo, qué lindo, qué emocionante, ¿no? Estar que hay gente que... Un abrazo enorme, Iván, si la estás pasando re lindo con tu familia, tus hijos. Me siento muy grande a veces. Y creo que quiero que sepan mis alumnos que están ahí. Algunos saben, otros no. Cuando yo rendí, rendí en privado con 4 cinturones negros. Y ustedes tienen un verdadero maestro, tuvieron un verdadero maestro. Y nos animamos a todo. Nos animamos a muchas cosas. Y nada... Fue algo inolvidable de mi vida haber enseñado a esos pibes que vinieron a mi casa, que era una familia después prácticamente. Fue inolvidable. Qué saludable, ¿no? También qué saludable y qué buena onda que teníamos todos. Todos queríamos lo mismo, entrenar. Queríamos lo mismo, superarnos. Nadie estaba buscando un cinturón ni trofeo. Querían realmente entrenar. Yo cuando murió mi hermano dije, quiero enseñar para que nadie más muera en la calle. Y bueno, ese era el sentido. Y gracias a eso conocí a mucha gente buena, muchísima gente buena. Y estoy agradecidísimo de la vida por eso. Bueno, un saludo para vos y tus hijos, Iván, ¿eh? Un abrazo. Para Micaela. Camila. Bueno, te digo, esto no es a propósito también hacer un programa de radio, tiene que ver con un comedor que está en Plátanos. Te paso el número 11-67-12-8809. 11-67-12-8809. Si vos querés dar una ayudita, ¿me entendés? Podés también agarrar momentos, buscar momentos y en cualquier lugar vas a encontrar momentos por internet, que esto que el otro, podés volver a escuchar el programa. Después te paso bien el link, porque no soy de hacer muchas propagandas con el programa. Y estamos por Spotify también. Así que hay un comedor ahí en la calle 39 y 157 donde van a necesitar tu ayuda. Como todo el mundo. Hoy compartí ayer lo de una persona que vio a otra persona buscando en la basura y le dijo, ¿qué te pasa, flaco? ¿Qué necesitas? Y le dijo, estoy sin laburo, soy electricista y estoy buscando comida en la basura. Y el babo fue llorando, dijo, tomá, flaco, y después te contacto en algunos laburos que tengo. Y él no se había dado cuenta que era el vecino de él, que vivía a la vuelta de la casa. Y es eso lo que pasa, que la miseria te pega la cara. Tenés que darte cuenta que podemos ayudar. De una forma u otra podemos ayudar al prójimo, ¿me entendés? No se trata de que, ay, ven a mí, hermano, y vas a ser salvado. No, vas a ser salvado si vos querés ser salvado. No necesitas tener que ir a 20 millones de religión y nada por el estilo. Al prójimo, a tu vecino, puedes darle una mano. Acá, en este caso, hay un comedor. 11-67-12-8809. Ana. Es un comedor donde iban los nenes, pero ahora va también la gente, la familia. Porque no alcanza, porque lo que está pasando. y si no querés que haya pandemia, hay que ayudar. El municipio ayuda, da una mano. Así que le mando un saludo a Trapo, a Chechi, a Trapo, que yo le digo a Antonio Amarilla, que es el secretario de gobierno acá del municipio, que siempre me tienen ahí, mirá lo que estamos haciendo, me informan, que realmente están haciendo las cosas como corresponde, y yo me alegro realmente que se pongan la camiseta del pueblo. Nada, un abrazo enorme. Y bueno, tengo muchos saluditos, muchas cosas. Bueno, un saludo a Mingo. A Mingo, que le gustan los americanos, a Fabián Odelo. Mirá, no quiero olvidarme, el 24 fue el cumpleaños de o la muerte de Carlos Gardel. Y Odelo, justo está enganchado también. Mirá, Carlos Gardel es una desgracia, ¿no? En Colombia, creo que fue en Medellín, donde tuvo el accidente que tuvo. Nada, para recordar, el mejor, uno de los mejores cantantes de Latinoamérica, del mundo, que nos marcó a todos donde vamos, Carlos Gardel, Maradona, no sé si me entendés. No solamente él, también el que le escribía las canciones, que era increíble. Y bueno, un temita ahí, un pedacito, si podemos pasar un tema, un tango de Carlos Gardel, para recordar que también estamos en momento y que realmente la música tiene mucho que ver con todos, con los momentos de todos. En la esquina de mi barrio, un señor, Ángel Odelo, pasaba tangos y tenía un programa de radio de tangos y de poesía. Y no hay mejor poesía que la del tango, a veces. Y voy a decir, ¿cómo representar la Argentina a través del tango, del folclore? Nada, hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar de esto que ahora se llama momentos. Dale. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. A ver, ¿quién puede imitar esta intro del programa? Ahora que no nos roben esta intro. Que no nos roben la idea tampoco. Bueno, un saludo enorme para Mingo, que cumplió año el 20 de junio. Un geminiano casi de cáncer ahí nomás. Bueno, mucha gente conectada. Gracias, en serio. Frank está. Me dice que le mandé un audio cantando. Me muero. Mira, la primera canción que canté en Buenos Aires, porque yo soy uruguayo, criado en Argentina. Y estoy muy, pero muy feliz de mi patria, Argentina, y de mi patria uruguaya. La primera canción fue Mi Buenos Aires Querido. No sabía quién era el cantante, pero como lo escuchaba todos los días, digo, qué linda canción, y la canté en el colegio. Me acuerdo muy bien. Nada, estamos ahí, tenemos una llamada internacional. Yo no preparo, te digo, la parte periodística, de eso se encarga Claudia, que le mandó saludo a Carlos Ayala, que está también ahí. Y nada. Estamos desde Brasil, a ver, ¿tenemos la llamada? What's your name, please? No, en inglés no tengo que decir nada. En brasilero, a ver, hola. Hola, hola. Ah, no, ¿me decís que sigue hablando? Hola. Hola, hola, hola. Aquí Cosquín. No, digo acá, verás a ti. Se le tildó la máquina. Muchas cosas para decir y nada para contar. Qué raro este dilema. Es un dilema la vida. Y bueno, estábamos hablando al principio del programa de las dos Argentinas, ¿no? Que uno parece que tiene y que no se da cuenta de que hay gente que no le interesa lo que le pasa al prójimo realmente. Que tira mucha mierda, que está pendiente de lo que el otro se equivoque. De que utilizan a periodistas y que son utilizados los periodistas y que hay que ser boludo para ver a esos periodistas también. Como Canosa que hace gritos en el aire, pero ¿cuánto va a terminar esta cuarentena? Pero claro, ella se va con el cochecito cero kilómetro a su casa, que debe ser en un country. Entonces, por más que sea un country, bienvenido sea lo que tenga. Pero vos no te podés decir a la sociedad que es tan fácil poder transitar. Primero, hay que ser, creo que infectólogo. Segundo, tener un poquito de coherencia y no ser necio. No ser necio, porque la verdad que parece que no entiende, hay gente que no entiende que realmente la cuarentena no es que está, nadie está enamorado de la cuarentena, ni nadie quiere estar en cuarentena. Yo extraño mi trabajo, quiero ir a trabajar, quiero realmente pasarla bien, quiero estar ahí, quiero ir y venir, me encantaría ir y venir realmente a mi laburo. Y vos decís, y tener laburo sobre todas las cosas, y aquel que no lo tiene, ¿qué hace? De eso no hacen drama, no dicen, che, qué bien, loco, por lo menos le dan un subsidio de vez en cuando, ayudan a la gente que no tiene trabajo, eso no hablan de eso. Alguien levanta la perdiz y dice, ay, sí, estoy desesperado, 20 millones de años, ponele coto, toda la vida haciendo dinero. Cuando le tocas un poquito el bolsillo, vienen estos que vienen a romper las bolas, no, pero no puede ser, que no importa un carajo, quieren vender y que exista la pandemia, no le importa un carajo. La gente que muere en todos lados. Recién estábamos hablando con este muchacho que es Siki, el cantante, que está en Holanda, y decía que no estaba muy seguro de lo que estaba pasando porque vive en ciertos países. Yo, por supuesto, que esta opinión se la voy a dar a él personalmente. Creo que no tampoco. Hay ciertos periodistas que no pasan realmente la noticia como son. Las noticias, hay gente que realmente es cruda y dice esto es así y esto está pasando. En Chile hay una situación desesperante. En Uruguay, ahora, en el departamento de los 33 orientales volvió de vuelta el coronavirus. Está. Habían abierto todo, boom, de vuelta están por cerrar todo. No es fácil. Nadie, todos quieren ir a trabajar, todos quieren ir a ese almacén, quieren ir a la peluquería, quieren a ese comercio que tenés vos en Capital Federal. Pero la semana pasada estuvimos hablando con un historiador de Manuel Belgrano y nos decía que Manuel Belgrano fue el primer feminista, la primera persona que dijo que todos los obreros tienen derecho a una tierra, y los otros que venían de España, que eran hijos de, no querían saber nada con el pueblo, querían utilizar al pueblo. Parece que esa gente quedó todavía, y hay mucha gente con poca conciencia de Manuel Belgrano. Hasta el año pasado teníamos una persona en el gobierno que no sabía ni quién era Manuel Belgrano, ni quién era San Martín, ni nada de nada. Lo único que sabía es que necesitaba hacer dinero para los empresarios. Hoy Y no ganaron por dos puntos, no perdieron por dos puntos, perdieron por muchos puntos, por mucha gente que se cansó. El año pasado íbamos a muchas marchas, recuerdo muy bien, a protestar por el laburo, por las paritarias, por al Ministerio de Trabajo, por mucha gente que ni conocía. Hoy, ellos nunca dijeron, al jubilado hay que darle más dinero, hay que tener mejores pensiones, mejor salud. Ellos nunca fueron a hacer un cacerolazo por eso. Fueron a hacer un cacerolazo por un presunto empresario de Santa Fe, ya sabes por dónde voy, que la tiene toda. ¿Qué Argentina es la que vos querés? Para una persona que nos robó a todos nosotros, para un grupo de personas que nos robó a nosotros, a todos nos robaron. Pidieron cacerolazos esos mismos periodistas, dichos periodistas, para ese tipo de gente que realmente se puede ir de vacaciones a Cancún en cualquier momento, tiene su propia isla, tal vez aparte, y que al gobierno nunca le pagan. Y después decían, no, porque a los presos los van a soltar. Nadie soltó a ningún preso. Al único preso que a mí me encantaría tener, y no tengo a alguien de la justicia que me está mandando informe del ex gato este, que lo puedo decir así, que a mí me cansó, que es un corrupto, que vendió todo, y que hay un cuarto del petróleo de ahí de Neuquén, que está vendido a los yanquis, que hay también hay un destacamento yanqui, ¿entendés? Entonces vos decís, ¿qué Argentina es la que vos querés? ¿Cuántas Argentinas hay en una sola? ¿Qué es lo que quieren? Hacen quilombo para ir a correr, pero no hacen quilombo para ayudar a un comedor. El pobre que se cague. Es así, el pobre se la tiene que comer doblada acá en este país. Y no hablo de este gobierno, hablo del anterior. No les importa, no. Acá, yo nunca la vi a esta señora Canosa hablar del pobre. A Cristina Pérez nunca la vi hablar del pobre, de la igualdad. Nunca la escuché. Entonces yo creo que hay que decir un basta. No se trata ni de peronista, ni de radical, ni nada. Se trata de qué Argentina vos querés. Yo quiero esa Argentina donde haya igualdad, donde haya equidad. Yo quiero ser Argentina. Nada más. Y bueno, estamos. Hola, hola. Estamos acá en momentos. Disculpen, para esto queda grabado. Y bueno, a la gente que me está escuchando creo que siente lo mismo que yo. Por somos de acá, el de la zona sur, y lo vimos en el norte. Hola. Hola. Hola, ¿cómo Buenas vais, vos, tardes, rapaz? Daniel. ¿Todo bom, rapaz? Tudo bom, tudo bem, como está? Um gosto falar com vocês e me alegra escutar teu programa pela primeira vez, porque escuto canção de Juan Gabriel e tango. Mirá vos, que bueno, viste, Juan Gabriel, pero increíble, Latinoamérica unida. Sí. ¿Qué te parece ese pensamiento? Sí, claro, América unida, América Latina unida, siempre, siempre, somos hermanos. Exactamente. Hermanos. Estaba mirando juntos en la canção, en la música, siempre. Estaba mirando mirá, te está escuchando Frank Ariel ahora, y también creo que el muchacho de Holanda sí que te está escuchando ahora igual, porque estamos hoy justo, bienvenido a Momentos. La verdad que gracias por tener esta parte telefónica con nosotros. Vamos a tener un par de inquietudes. ¿Claudia está ahí? No, me mató Claudia. Hola, te escucho. Sí, se había fallado, ahora te escucho otra vez. Escuchame. Decime, y ahora te escucho. Decime, vamos a hacer un redondeo. Qué bueno que está el video que hiciste por YouTube. ¿Cataluña? sí, mi cortometraje. Vale. En la cama. Que he lanzado esta semana. En la cama, con la bandera de Cataluña. Sí, me mató el dolor, me mató el dolor. porque te cuento, Ariel. Sí, decime. Esta película, este cortometraje, tiene mucho de mí, porque así como el personaje Julio, yo también estoy enamorado de Cataluña, este pueblo maravilloso, a donde conocí hace un tiempo, fui algunas veces en Barcelona y otras partes de Cataluña. Este momento de pandemia, cuando uno se puede ir a nenhum sítio, a nenhum lugar. É criado este curta-metragem em homenagem à Catalunha e também para falar deste momento e de que entre os amores há muitos, não somente de um homem por uma mulher ou de uma mulher por um homem, mas também por um território, amor de um homem por um pueblo. Exatamente. Ayer me decía mi sobrino, dale tío, vení, vamos por la 18 de julio, ¿viste? En Uruguay. Y digo, la puta madre, qué ganas de viajar, yo también tengo ganas de irme. Me hiciste acordar de ese momento. Sí. Sabes, algo muy raro está pasando, Ariel. Hoy, si antigamente se tenía mucho dinero, iba a cualquier lugar, compraba todo, ahora si tiene dinero, no adelanta, porque no se puede viajar, no se puede salir. El dinero no tiene mucho valor hoy. Solamente para quedar en casa. Sí, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Sí, lamentablemente. Pero está pasando, ¿no? Algunos meses, no mucho, y se regresa casi al normal. No al normal, casi, casi. Porque normal jamás. Qué bárbaro. Mirá, justo, justo estábamos para hablar con un psicólogo que me está diciendo, un psicólogo que está en la calle, no sé si llega, está escuchando el programa, te está escuchando. Con respecto a Brasil, Claudia, ¿estás ahí? Y acá estoy nuevamente, está, me retrasé Claudia. Un poquito, pero acá está. Claudia, ¿puedes presentarlo bien como corresponde al señor? Que yo estaba meta a hablar como si fuera que nos conocemos toda la vida, ¿viste? Bueno, es el señor Antonio Márquez, periodista, brasileño, como vos también lo dijiste. Bueno, está presentando, es multifacético, como estábamos hablando anteriormente. Es periodista, fotógrafo, actor, no sé qué más. Pero hoy nos reinventamos todo el tiempo. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Claudia, un gusto hablar contigo. Muchas gracias por tu invitación para el programa Momentos en Espacio FM de Argentina. Un saludo también a mi amigo Robert Stefano. Sí, usted habló de una palabra muy importante, reinventar. Estoy de verdad reinventando otra vez más. Yo también soy locutor de radio. Te cuento cómo comenzó para llegar hasta ahora. Rito Globo. Yo desde niño, cuando tenía 10 años, quería trabajar con cine y con televisión. No he conseguido, entonces fui a trabajar con radio y con periodismo. Y después escritor, y ahora en este momento he decidido que voy a seguir firme como actor, trabajando con las películas, a iniciar por cortometraje, claro. Comenzar despacito, paso a paso. Yo tengo un cortometraje grabado en portugués en 2005, pero muy sencillo, en VHS, no como ahora, para valer profesional. Sí, es más, yo lo estuve mirando detenidamente, porque aparte los periodistas somos de reinventarnos todo el tiempo. Queremos hacer más y queremos averiguar y queremos inventar cosas, hasta lo que está inventado queremos hacer, reinventarlo. Y yo también en un momento de actuación, entonces cuando vi tu cortometraje y todo, digo, no soy la única que quiere hacer un montón de cosas todo el tiempo. Y bueno, estaba mirando tu cortometraje, es justo para la época en que estamos viviendo, esa sensación de desolación que uno siente y de añoranza por un determinado lugar. Sí, sí, mi personaje Julio es apasionado por Cataluña, así como muchos de nosotros, creo que usted, Ariel, y también nuestro amigo Charlie Boca, ¿no?, que está allí, tiene una pasión por un lugar. A veces puedes viajar a una ciudad, a un pueblo, a un país y se encantar. Es algo que pasa con todos. En mi caso, por Cataluña y de mi personaje, claro, de mí también, y creo que Ariel y tú también tienen una pasión, la ciudad que te encanta, ¿no? Sí. Sí, olvídate, no. Vamos a revelar las pasiones, ¿no? Las pasiones. Hoy es el día de revelar nuestro amor por un pueblo. ¿Qué tal? Mirá, no, la verdad que uno a veces, como decir, ¿no? Se priva por una cuestión económica, por el trabajo, por la familia, se priva de no ir al lugar y siempre lo está soñando, siempre está soñando de ese lugar. Sí. Porque todos tenemos un lugar donde querer ir, todos los que estamos. Es una lamentablemente por cultura, ¿no? Que acá nos enseñaron a no viajar, a no pensar en otro lado, porque el que es pobre no puede pensar en viajar. A veces es medio duro la cultura también, que no te digan que vos también podés viajar, que podés pagar en cuotas un viaje y darte el gusto, ¿me entendés? Porque se junta monedita por monedita en algún lugar y se puede viajar. Yo sí, pensé claro, que era imposible. Hoy es más fácil, ¿no? Se puede viajar, pagar poco a poco, pero claro, se puede también tener una pasión por una ciudad cerca. Nuestro primer amor en tema de ciudad y pueblo, por supuesto, es a donde nacimos, ¿no? Nuestra ciudad, a donde nacimos, es nuestro primer amor. Debe ser, claro, como una primera novia. Uh-huh. Aparte, uno es como que a veces añora, o sea, lo que yo veía en el personaje era como que añoraba un lugar que ya conocía, que había visitado y quería regresar y quería volver, y es como... como uno cuando, no sé, va aunque sea a un lugar cerca, en su mismo país, y decís, este es mi lugar en el mundo. Yo lo miraba el cortometraje y lo sentía desde ese lugar. Yo, a mí me pasó personalmente eso. Sí, así es, Claudia. El personaje ha viajado para Cataluña algunas veces, y de hecho he sentido que Cataluña, Barcelona y toda la Cataluña es su lugar en el mundo. Había se encontrado con uno mismo, ¿entiendes? En Cataluña. Entonces, es una pasión y ahora, lamentablemente, él no puede regresar por tema de la pandemia y está muy triste, ilusionado en regresar, esperando que todo pase. Como un hombre que está lejos de su pasión, de una mujer, y espera el momento oportuno para poder ir por ella. Otra vez dormir, otra vez ir a dormir y esperar. Sí. Te pasaste. Como el personaje abre en una parte, ahora voy a dormir y soñar contigo, porque claro, soñar es solamente lo que tengo ahora. Exactamente. Es como que viste, como que vos querés dormir porque capaz que mañana te das cuenta, te despertás y realmente estás en ese lugar. Es como que el sueño también te lleva a ese. Nos sentimos tocados todos. Sí, gracias por asistir. Me siento muy así, muy honrado por saber que también vos has asistido al cortometraje Cataluña, mi amor. Pero el tema de dormir, nosotros muchas veces dormimos pensando que mañana podría ser mejor. No en tema solamente de ciudad, pero la esperanza, claro, fe, acreditar. Voy a dormir hoy, voy a dormir con confianza, con fe, y mañana será mejor que hoy. ¿Por qué? Porque voy a ser una persona mejor también. Cada día somos mejores que antes. Después me pasó otra cuestión ahí cuando iba escuchando el relato también, ¿no? Y yo decía, esto, bueno, que acaba de decir Ariel, lo de dormir y mañana como que será otro día o tendremos otra esperanza. No es que es ser mañana. Claro, es como decir, no sé, bueno, esto que no puedo ir a este lugar es solamente un sueño, es una pesadilla. Cuando abra los ojos mañana todo va a ser como yo lo espero, ¿no? Y yo creo que eso también nos pasa si lo llevamos a la realidad con la pandemia. Es como, bueno, mañana será otro día, y así siguen pasando los días y bueno, estamos añorando y pensando en que el mañana va a ser mejor que lo que tenemos hoy. Sí, esperamos. En temas de pandemia, en Brasil principalmente, en toda el parte, dormimos y esperamos que mañana... escuchemos menos casos de muertes, de contaminación, y con la buena noticia de que se puede salir a las calles y volver al normal. Hemos descubierto, Claudia y Ariel, en estos momentos de pandemia, que las cosas más sencillas de la vida son gratuitas, y nunca hemos percibido, dado valor, como un abrazo, un beso, caminar simplemente por las calles, dar un abrazo, apretar las manos de una persona, son cosas muy sencillas y ahora estamos viendo que nos hace mucha falta. Y ainda es mucho mejor la familia. Sí, ainda es mucho mejor en familia. Habla portugués, qué bueno, parabéns. Porque te voy a explicar un poquito, Claudia. Soy no familia, yo escucho nada más. Soy de familia Portuñol, de Rivera. Mi familia fue fundadora de Rivera, una frontera con Santana de Livramento de Brasil. Mi primo hermano es alcalde de Rivera. Y nada, esto fue el oído más que nada de mi abuela, que hablaba portugués o brasileiro con portuñol, más que nada, mezclado el castellano, pero entiendo y Entiendo muy bien el brasilero, pero no, como no lo practico mucho, hablo tres idiomas, por supuesto. Tomá, Claudia. Mirá vos, qué felicito. Bueno, che. Hablo japonés. Una cosa muy importante, Ariel y Claudia. A pesar de idiomas distintos, nosotros nos entendemos. Nos entendemos principalmente con el corazón, ¿no? Con el corazón. Mirate. Ahora, hablando de corazón, vamos a hablar como latinos americanos, ¿no? Sí, sí. Porque la verdad que yo añoraba, que vos esa palabra la conocés muy bien, añoranza, añoraba este momento contigo para poder hablar, para poder hablar, con respecto a lo que está pasando en Brasil y con respecto a este presidente. A nosotros nos llega un informe muy lamentable de Brasil. Y vos como que vivís, creo que lo estás viviendo día a día, ¿qué es lo que te sucede? Si es un descuidado, si es una persona, porque dice ser católico, mirá que yo soy católico, estuve con el Papa en Italia, porque yo sí creo que sos muy católico como brasilero, ¿no? ¿Vos crees realmente que esta persona está al lado de Dios, este presidente? Te cuento. La prensa, yo soy periodista y puedo afirmarte con seguridad, así como médico, podría hablar de salud con seguridad. La prensa muchas veces no muestra todo lo que pasa, muestra cómo le conviene, porque en Brasil principalmente la mayoría de los periodistas son de izquierda, no que yo sea en contra. Sí. Yo como periodista soy de centro, soy imparcial, yo tengo que escuchar la izquierda y la derecha. ¿Entiendes? Entonces, cada presidente tiene sus errores y también sus aciertos. Okay. Lula, voy a regresar un poquito para llegar hasta Bolsonaro, ¿vale? Lula da Silva, ¿puedo? Lula da Silva ha sido un presidente muy importante para los brasileños por temas de disminuir el hambre, de ayudar en temas sociales, mucha gente. Hablamos hace poco de viaje, en Brasil fue en el tiempo de gobierno Lula que los pobres y las personas pudieron empezar a viajar de avión, a volar, antes era imposible. Entonces, claro, en tiempo de Lula había corrupción también por su partido, no por él exactamente, pero por su partido, pero Lula ha sido un buen presidente principalmente para los pobres, ¿entiendes? Para la gente más pobre. Ahora, Bolsonaro, la comunicación es un poco rara, pero está haciendo un gobierno dentro del posible. Por ejemplo, ha enviado dinero, mucho dinero para los gobiernos y alcaldes, los municipios, para vivir ese momento, pasar ese momento de combate a COVID-19. Y también está haciendo lo que puede hacer. Claro que sí podría ser un poco mejor, por supuesto, pero yo pienso que está haciendo lo que es necesario. Es que la prensa muchas veces mostra alguna cosa y no mostra el resto. Por ejemplo, te cuento, Brasil hoy tiene 1.280.000 casos confirmados, pero es importante decir que tenemos también casi 1.000.000 de recuperados. Hoy, por ejemplo, hay 697.000 recuperados y 56.000 muertes. Claro, mucha muerte, 56.000 es mucho. Mesmo para um país grande como é o Brasil. Mas não se pode olvidar também os recuperados, que é muita gente. Hasta amanhã vamos chegar a 1.000.000 de recuperados, entre 1.200 casos confirmados. Antonio, vos decís en cuanto a los medios de comunicación que obviamente están tratando de hundirlo, por así decirlo, de una manera, porque bueno, el presidente no acompaña a los medios de comunicación que tiene en este momento en el país. Entonces los mismos medios de comunicación lo están... La gran verdad, Claudia, es que cuando el gobierno Bolsonaro ha llegado al poder, al gobierno, ha cortado muchas verbas, dinero de la prensa, el dinero que se paga publicidad en la prensa. Sí, publicidad oficial, sí, verba publicitaria. Por este hecho, muchos quedaron en contra, se se bem que a maioria já era de esquerda, para eles não é bueno, então assim começou. Por exemplo, nós como periodistas, e vocês periodistas também, sabem que nós temos que mostrar tudo, lo bueno e lo mal. Claro, sim, mostrar o que não está bem e o que está mal. Brasil hoje, em agronegócio, en el agronegócio, está muito bem, como nunca antes, entende? Em infraestrutura também. Então, temos problemas, sim, claro, o governo comete erros, sim, por supuesto, como todos, mas também fazem muitas coisas importantes, como Lula havia feito e outros antes, e outros que vendrão no futuro. Uma questão personal minha. Sí. Y creo que te escuché diciendo Lula pensaba en los pobres. Me quedó muy grabado lo que dijiste. Y aparte esto está grabado, acordate. Te estoy diciendo es jodido, ¿no? Yo creo que, ¿qué presidente preferirías vos? Está bien, la economía es importante para todos los países, para todo el mundo. Pero ¿vos realmente claro, preferirías que se acuerde solamente de las empresas o que se acuerde también del pobre? ¿Qué preferirías vos? ¿De la salud? Porque la salud es importante para todos. Acá en Argentina, por más que muera uno, es importante. No pasa claro, por claro, mil. Es importante que no muera nadie. No sé qué opinás vos. Claro. Yo te lo digo sin partido, ¿me entiendes? Sí, sí. Voy a decirte, Ariel. El gobierno perfecto sería aquel que podría se preocupar con la salud y con la economía primero. Pero si hay que elegir entre economía y salud y la vida, por supuesto, debes elegir la vida, la salud, ¿entiendes? Gracias, aplausos. La economía se recupera, ¿entiendes? La salud, la vida no, jamás. Me encanta. Ahora sí vamos a poder hablar mejor. No, porque es verdad. Por una cuestión de sentido común. Dinero se pierde y se gana. La vida es única, una vez solamente. No tiene precio la vida. No tiene precio, hermano. No tiene precio. No tiene precio, claro que no. No tiene precio. Otro pedacito de mi vida. Mi bisabuelo, tatarabuelo. Ariel, a ver, creo que con esto también Antonio por ahí me va a decir sí. Podés tener razón, ahí que yo creo que, bueno, como dice, todos los gobiernos, o sea, primero que son seres humanos y tienen errores, tienen defectos, tienen virtudes, tratan de hacer lo mejor que pueden para su pueblo, porque para eso fueron elegidos. Lo que está pasando y se ve en diferentes países también, es el tema de que o se hace solo la salud y la economía se deja ahí, o se hace solo la economía y la salud no. Entonces me parece que quizás los gobiernos no están encontrando una vuelta y encontrar un equilibrio entre las dos situaciones. El gran problema hoy, yo pienso, que es la comunicación en Brasil. La comunicación. El gobierno no tiene hoy un jefe de comunicación, no tendría hasta estos días eficiente, porque sabes que un fallo de comunicación en un gobierno, mismo que haga cosas buenas, es muy complicado, ¿entiendes? Creo que esta parte es muy falla. El gobierno no tiene una buena comunicación. Tal vez por ello que muchas cosas llegan de una manera ruida, con ruido para otras partes del mundo. Así como nos llegan noticias de otros países para nosotros también. Sí, seguramente. Creo que sí, lo que vos decís también, el tema de la comunicación es muy importante para todos los países. Por eso, como vos decís, ahí los medios de comunicación, que obviamente les bajaron las pautas publicitarias, y no van a hablar bien del gobierno, van a hablar en contra. Entonces van a mostrar lo que quieren mostrar. Antonio, ¿dónde...? Abre, no estoy hablando, está viendo de afuera, ¿entiendes? Para nosotros, brasileños, Fernández es una persona muy respetada y un ejemplo, porque desde el inicio de la pandemia, yo mismo he leído una entrevista, él habló que la economía después, ahora vamos a salvar vidas, y así ha hecho, y gracias a Dios y al presidente y a las personas que se cuidan, pocas muertes en Argentina. Quizá en Brasil y otras partes también fuera así. Mirá. ahora tengo problema, ¿no? No, no, me estoy acordando, fui uno de los primeros en Argentina en enseñar capoeira, y por una cuestión capoeira, también, capoeira, sí, y mis alumnos decían, ¿qué es esto? ¿Viste? Para las personas, era para los esclavos, y era una forma de danzar, y que ellos creían que el patrón, el dueño, el esclavista, creía que estaban bailando y se querían liberar. Y he conocido un Brasil de gente muy pobre, y te digo por la zona donde yo, donde mi familia vivía, la gente, los amigos que teníamos, los pretos amigos. Entonces vos decís, ¿es el Brasil que uno quiere? ¿Es el Brasil del samba, el Brasil de la música, el Brasil del fútbol? Pero yo, el Brasil de la muerte, no, porque me acuerdo de mis amigos, de mucha gente que es pobre en Brasil, muy pobre. Que el pobre siempre, mucha pobreza hubo en Brasil. Y que siempre es el pobre el que más la liga, el que más cobra con todo esto. Y creo que está bien, como vos pensás también, y creo que primero la salud, después la economía se verá. Es lamentable lo de Bolsonaro, pero bueno, los medios estarán no comunicando todo, y me parece lógico lo que decís. Sí, Brasil, claro, por ser un país grande, tenemos hoy más de 210 millones de habitantes, tiene más gente, y más gente pobre, pero es lamentable, de hecho, mucha gente ha salido de la pobreza en el tiempo del gobierno Lula. Algunas personas ahora estaban consiguiendo crecer como emprendedores, y después de la pandemia de COVID-19 todo ha cambiado. Nada será como antes, entonces, como Claudia ha dicho en el inicio de la entrevista, tenemos que reinventarnos, principalmente ahora, en este momento. Hay que reinventarse para sobrevivir, ¿no? Por favor. Claudia quedó en silencio. Mirá, para que Claudia quede en silencio. Para que me dejen callada. No, lo estoy escuchando muy atentamente, porque me parece muy muy, muy interesante hablar con gente de otros países, que son periodistas y pueden ver desde, no porque sea periodista, ¿no? Pero que puede ver, tener una imagen como más cercana a lo certero de la situación que se vive, ¿no? Entonces, me gusta mucho prestar atención y escuchar un poquito de otras realidades. Antonio, hay un cubano que te está escuchando y te está haciendo que bola, dijo, ¿no? Y te está escuchando y tiene el mismo pensamiento que vos. Primero la salud, después, bueno, los medios a veces están peleados con los gobiernos y eso está mal, ¿no? Creo que vos como periodista, Claudia también, yo no soy una persona común y corriente, me puedo equivocar, ¿verdad, Claudia? Sí, vos lo decís. El tema es que te equivoques, lo reconozcas y sí, lo puedas acomodar. Claro, eso, bueno, o sea, ponele, yo sí, me puedo bien equivocar. Pero sí, eso claro, de que me lo dice Claudia siempre, hay que, bueno, el periodista tiene que ser una persona neutral. Y eso es lo que no se respeta en algunos países, ¿verdad? Lamentablemente. En Brasil principalmente, a veces pasamos por eso. Es lo que estamos diciendo acá, con respecto a lo que estaba hablando al principio del programa, Claudia, de que los periodistas no son neutrales, que están tirando mierda como pueden, inventan mierda. A mí me encantaría que América Latina, como Argentina, que el mercado de Sudamérica se vuelva a reabrir nuevamente, que Brasil y Argentina vuelvan a tener conexión comercial, que ese libre comercio que había entre Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, creo que es Perú, o Venezuela. Si me equivoco, bueno, díganme ustedes que me equivoqué. Pero yo creo que realmente hay que apoyar a Latinoamérica. Latinoamérica tiene que ser una. Tiene que tratar de hacer fuerza. Claro, claro. América Latina siempre tiene que estar unida, como estaba hace algunos años. Tuvimos la suerte de algunos años pasados, muchos gobiernos de América Latina estarem com o mesmo pensamento, estarem unidos. E foi o momento que a América Latina ha crescido muito mais, que Brasil, Argentina e outros países de América Latina han sido respeitados afuera, no resto do mundo, não? Mirá, me acuerdo de um companheiro brasileiro que estuve em Roma, laburando, y estábamos en vía de la conciliación en Italia. Y él se ponía, teníamos que atraer clientes, ¿no? Y yo los cuidaba. Y él se ponía una banderita, ¡Brasil, Brasil! Y venían todos los brasileros con él y se llevaba todo al Vaticano. Se lo llevaba a pasear. Después lo llevaban a él a todos lados, los brasileros, porque era un mago para vender en Roma. Justo, viste, en la parte comercial, te digo, yo me acuerdo de ese brasilero que estaba... ¿Y qué vas a hacer ahora con los euros? Y no, nada, estoy juntando dinero porque mi familia vive en una favela y necesito ayudarla, necesito sacarla de ahí. ¿Entendés? Sí, este es lo bonito de los brasileños. Nosotros, claro, en general, los brasileños viven una situación complicada y aprenden a transformar, a cambiar, ¿sabe? A convertirse de una persona, de una víctima a un actor de su vida, ¿sabe? Son buenos vendedores y consiguen transformar, cambiar todo. Como vendedores, principalmente, nosotros somos buenos. Digo nosotros, todos los profesionales, porque Brasil tiene esta ventaja, saber resurgir desde las cenizas. En muchos momentos de nuestro país hemos empezado desde las cenizas y hemos reconstruido nuestro país muchas, muchas y muchas veces. Claudia. Sí, estoy, lo estoy escuchando. Vos me hablás ahí, pero yo te estoy escuchando. Estaba pensando, qué interesante todo lo que está contando, que me gustaría seguir charlando, seguir hablando. ¿Y a dónde lo podemos encontrar, Antonio? ¿Un Instagram, redes sociales? ¿Dónde? Ah, sí, puede ser ahora, es importante y me gustaría mucho, entonces, ya que me permites, hablar de mi Instagram, mi página web. A ver, mi nombre primero Antonio Márquez, Márquez con S, no con Z. Mucha gente confunde, claro, hay muchos Márquez con Z en español. Pero mi Márquez, Márquez con S. AntonioMárquez.net, AntonioMárquez.net, es mi página donde se puede ver el cortometraje Cataluña, mi amor, en YouTube. Y principalmente mi Instagram. Me gustaría mucho que la gente pueda seguirme en Instagram. Antonio Márquez Oficial, @ Antonio Márquez, com S, Antonio Márquez Oficial, em Instagram. Vale? Me explico? Tá bom, tá legal, rapaz. Olha só, falando português, muito bom. Parabéns. Igual, Ariel, ahora ya estamos casi cercanos a terminar el programa, pero me encantaría seguir charlando con esta persona. Lo invitamos para otro programa, si no tiene problema. Él es como podría ser sponsor nuestro en Brasil. ¿Qué te parece? Sponsor. Claro. Corresponsal. Sí, claro. La vida es un trueque, hermano. Si mi español no te asusta, está bien. No, está bárbaro. Se entiende. Vos me hablás que yo lo traduzco de cosas. Qué cara dura. Yo me reinvento todos los días. Quédate tranquilo. Y está bárbaro lo que vos decís porque es animarse a más. Sí, claro. Cuente conmigo siempre, amigos. Y tenemos que ser amigos los latinos. Tenemos que más el fútbol. No quiero tocar ese tema. Más el fútbol. Sí, sí, sí. Vos viste lo que le hizo el Papa a Ronaldinho, ¿no? Sabes, sim, quando me pergunta Antonio Márquez quem é melhor, Pelé ou Maradona, eu respondo, Messi. Messi, por atualmente, claro. E aí... As minhas respostas, assim não tenho Pelé com nada. Não, olvidate. Sim, é uma pergunta que é assim, não, quem é melhor, Pelé ou Maradona? Não. Oi, Messi é melhor que Londona? Qué bárbaro. Bueno, Antonio, ¿no? Messi por Barcelona, claro. Porque olvídate. Está jugando en Barcelona también. Vale. Muy contento de hablar con vosotros. Muy contento por atenderme también. Muy amables. No, muchísimas gracias, Antonio, a vos por contarnos un poco de llevarnos un poco la realidad que se vive en Brasil, hablarnos un poco de tu cortometraje, que la verdad que obviamente tiene que ver todo con todo, más la situación que estamos viviendo. Así que bueno, nada, te deseamos lo mejor para toda esta reinventación de uno mismo y está bueno explorar nuevas profesiones, nuevos momentos, nuevas situaciones. Claro, claro. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones para vosotros de Argentina, para los amigos de Espacio FM, para Robert Stefano y todo el equipo. Para vos, Claudio, y para vos, Ariel, y también para Charles de Boca. No es Charles de Boca Junior, ¿no? Charles de Boca, sí, yo soy de Peñarol. Ah, tú eres Charles de Boca. Ah, entiendo. Ah, me confundía. Ya sabes que Charles de Boca era una persona y Ariel era otra. ¿De qué cuadro sos, este? ¿De qué cuadro sos, Antonio? ¿Cómo? ¿De qué cuadro sos? No entendí. ¿De qué cuadro sos? ¿De qué equipo? De fútbol. Ah, equipo, de Brasil. Equipo de Brasil. Balón. Flamengo. Brasil, Flamengo. Flamengo. Balón era, ¿no? Brasil, sí, balón. Flamengo. La mayor torcida de Brasil. Ah, chalay, mayorada. Sí. Bueno, Antonio, te mando un abrazo. Estamos en contacto en 2 semanas, ¿te parece? Podemos tener una pequeña llamada. Avísame, estaré listo para atender vos. Genial. Un hermano. Gracias, Sensei. Un abrazo, Charles, Ariel, y un abrazo, Claudia. Muchísimas gracias. Quédate en línea, quédate escuchando la radio, que hay un psicólogo que está por llamar por teléfono. Ahí 5 minutos. Perfecto. Tenemos. Vale, escucharé. Imprescindible para deslizarme en tu silueta y memorizarte, para colgar de tus cabellos y mecerte suave, para jurarte amor eterno en un instante, qué arte que tienen tus besos para enloquecerme. Que tiene tu sexo para hacerlo como nadie. Qué arte de saber que quiero y que necesito, y para sacarme del abismo y rescatarme. Es por amor que todavía existen cosas imposibles. Es por amor que si hay miedo a perder la calle, te rindes. Es por amor que todavía crees en las ilusiones. Es por amor que ahora estoy contigo y vivo cada noche. Golpes fuertes como nadie, y siempre vienes y me salvas en las tempestades. Y cuando mi locura vuela y vuela por los aires, tú me das calma y coloreas el paisaje. Cosas imposibles. Que si hay miedo a perderla, caes y te rindes. Es por amor que todavía crees en las ilusiones. Es por amor que ahora estoy contigo y vivo cada noche. Cuando el amor es total, cuando el amor comienza. mí duerme contigo. Con el amor es compinche y amigo. Es por amor. Alexander Pires, en momentos. Viste, le mandás ese, uy, me acuerdo de ese momento, qué lindo. Y bueno, tenemos esto, justo me viene al pie un psicólogo en línea. Por favor, necesitamos todo, estoy re loco, me estoy por estrellar la cabeza contra la pared en mi casa, no sé qué hacer, qué entrenar, qué cómo, me hace mal todo, ando todo dolorido. Y bueno, vamos a echarle la culpa al psicólogo. Y vamos a tratar de tener una solución. ¿Cuál es la solución? ¡Hola! Hola. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Ariel? Hola, disculpa, Nico, tu apellido, por favor, porque estamos... es como que Mácora. La gente... ¿Eh? ¿Nico? ¿Nicolás? Mácora. Mácora. ¿De dónde viene ese apellido, Nico? Disculpame. ¿No? De Sicilia. ¡Ah, hermano! ¡Alto Tano! Mirá vos. ¿Y tenés parientes en Sicilia, Nicolás? Me parece que no. No lo sé. Creo que se vino. Debo tener alguno, pero no estoy muy al corriente de eso. Bien ahí. Gracias por estar en momento, Nico. Gracias. Psicólogo, lo presento. ¿En dónde es que haces a dónde tenés tu estudio? ¿Dónde trabajás, Nicolás, para que la gente sepa? Bueno, ahora mi estudio lo tengo en mi casa. Sí, ya sé. Después atiendo en el microcentro y en Villa Urquiza. Y soy concurrente del hospital del Centro 1, que queda en Núñez. Muy bien, muy bien. Nico, ¿qué te parece esto? Extendieron la pandemia. Digo, extendieron la pandemia, hoy, por Dios, que se acabe. Qué mal hablado, perdón. Extendieron la cuarentena. Hay gente que vive en departamentos. Ponele. Yo tengo un patio en el fondo, gracias a Dios. Decime, ¿es complicado? ¿Sigue siendo complicado para una persona estar encerrada? Sí, claro, el encierro nos trastornó a todos como sociedad, como individuos. El encierro es algo que está complicando mucho, pero a la vez, como dije la otra vez, también está posibilitando algunas cosas, ¿eh? No creas que es solo complicación. Mucha gente que le encontró algunas vueltas al encierro. Pero sí... Es una situación diferente, es una situación en la que estamos muy limitados en nuestras actividades y, por supuesto, enfrentarse a eso complica, genera ansiedades, genera nerviosismos, angustias. Ahora, vos decime, Nicolás, ponele, te digo, vos sos una persona que hace deporte, ¿no? Y te dicen la salud... la vida o quedarte en casa o digo salir a correr, ¿qué preferís? ¿Qué es lógico? ¿Qué sería lógico para una persona cuando le dicen que la vida depende de no transitar? Bueno, lo lógico es que no transite, ¿no? Pero acá ya nos metemos en otro ámbito que es justamente la comunicación, ¿no? Porque estamos en un momento en el que hay una comunicación bastante ambigua, ¿no? Porque hay una bajada del gobierno que es justamente la cuarentena y que nos quedamos en casa, y hay muchas bajadas de los medios que dicen lo contrario, que fomentan lo mal que estamos, lo aburrido que es, como que se esfuerzan en mostrar el costado, en amplificar el costado oscuro, que por supuesto lo tiene, ¿no? Pero bueno, siempre se hace un recorte cuando se muestra algo, ¿no? Cuando se comunica. Y hay mucho discurso de que esto no va, y bueno, en cierto punto se encuentra en contradicción con lo que viene intentando decir y hacer el gobierno, ¿no? Es claro, es consulta. Yo ponele soy un caprichoso y digo, no, yo quiero salir a la calle porque yo soy, no sé... Y voy con barbijo, y me cuido, igual, ni qué, si nos están dejando en cuarentena, ¿Qué es lo que está buscando esa gente? No entiendo, Nicolás, porque no entiendo el punto de vista de esas personas. Porque le están diciendo cuidado. El otro día estaba escuchando a un periodista, un conductor radial como vos, que dijo algo que me pareció bastante bastante claro de por qué explicar esto, ¿no? Él decía lo siguiente, lo que decía es esto, todos estos que están diciendo, ay, estoy aburrido, salgo a correr, bueno, salir a correr en Capital está permitido, así que no hay mucho para decir con eso, ¿no? Pero todos los que dicen, estoy aburrido, no doy más, esto es una exageración, qué sé yo, creo que ninguno de ellos tuvo de cerca a alguien con esta enfermedad, ninguno de ellos perdió a alguien, ninguno de ellos transitó a ningún ser querido con esta enfermedad, ¿no? Y o por ahí conocen de algún caso que fue asintomático, ¿no? Pero a nadie le tocó perder a alguien por esto, ¿no? Perder a alguien o a alguien que tenga que pasar por una terapia intensiva. Yo creo que esas son cosas que te marcan y que todavía, por suerte, no tenemos mucho contacto con eso, ¿no? Porque, bueno, justamente están haciendo las cosas de manera tal que los casos no son altos en nuestro país. Pero yo creo que esa experiencia es bastante aleccionadora, ¿no? La experiencia de tener contacto cercano con alguien que se muera por esta enfermedad o con alguien que necesita un respirador, ¿no? Que la pase realmente mal. Yo creo que eso deja una marca mucho más duradera que cualquier aviso, ¿no? Que cualquier advertencia, que cualquier medida. Es decir, que como nene caprichoso a veces necesita un castigo. Y el castigo a veces te puede llevar la vida, que es lamentable, porque la verdad que lamentablemente si esas personas se equivocan, se contagian y se mueren, después ya es tarde, acá no hay una segunda oportunidad con este tipo de enfermedad. No es tan mortal como dicen, pero hay gente que está muriendo, hay gente, los ancianos de 65 para arriba es muy peligroso, y hay personas que tienen enfermedades, que ya tienen enfermedad y con esto la complican más. Creo que parece que realmente necesitan, hay gente que realmente necesita ver la oscuridad, es así, las personas somos así, Nicolás. Y mirá, las personas estamos muy estructuradas por nuestros traumas, la verdad. No son, o sea, sí, los traumas y las marcas no son, son las cosas que más nos acordamos en nuestra vida, ¿no? La verdad que en general todos los recuerdos que no se van tienen que ver con situaciones traumáticas. Por supuesto hay recuerdos felices que también quedan marcados, ¿no? Pero, bueno, muchos de los recuerdos más que más marcan, que más operan en la gente, sí, tienen que ver con los traumas, las situaciones traumáticas. Bueno, algunos, no somos todos así, ¿no? Algunos se dan cuenta antes de perder un familiar o de verse las negras con este virus, que bueno, que hay que ser prudentes, ¿no? Yo creo que no es todo el mundo el que está así, ¿no? Hay mucha gente que está siendo prudente y que está siendo respetuosa de estas medidas. Mirá, yo la semana que viene vamos a respetar la cuarentena que nos pidió el gobierno, y la semana que viene la voy a hacer por teléfono, lo voy a hacer por teléfono el programa, lo voy a hacer desde mi casa. Porque realmente te dicen, por favor, no salgas, porque es por tu vida, es que es para que esto no se expanda más, porque el microcentro en Buenos Aires es el que más reparte toda esta enfermedad. Entonces, bueno, uno es un esfuerzo, un pequeño esfuerzo. Más allá de la gente pobre que hay, esto para redondear, estoy todo el día diciendo hay gente pobre que la está pasando muy mal, que no necesita la correr, necesita comida, y vos te quejas por ir a correr, y yo digo, una puta que lo parió, perdón, puedo hablar así, y digo, no puedo creerlo, Nicolás, la gente no, parece que no tiene corazón, no puedo creerlo, que no se dé cuenta que hay gente que está pasándola muy mal, y sobre todo económicamente. Y sí. Yo la otra vez te decía algo así, ¿no? Que a los que les parece duro estar encerrados, bueno, que prueben ir a una... También, ¿no? Que prueben estar en una casa, en un barrio humilde, en una villa, encerrado de 7 personas en un ambiente, ¿no? Que prueben eso, si les parece, ¿no? Hay mucha queja de panza llena, ¿no? También se escucha mucho eso, ¿no? Hay mucho circulando de eso, ¿no? Y hay mucho medio de comunicación amplificando y haciendo parecer que toda la sociedad es la que piensa así. Yo no creo que sea toda la sociedad que piensa así. Yo escucho mucha gente que lo lleva, que lo banca y que bueno, que es paciente, ¿no? Que nos toca ser pacientes, ¿no? Es una época en la que ser pacientes no es una posibilidad, ¿no? Es todo ahora, todo ya, todo se pide y llega inmediatamente. No es esa, la espera no es algo que esté muy de moda. Pero bueno, ahora nos toca eso, nos toca esperar, no hay mucho más que eso. Genial. Y bueno, Nico, la verdad que gracias por estar, Nico. Bueno, Nico, nos excedimos un poquitito de la hora porque estaba esperando tu llamado, quiero que lo sepas. Bueno, gracias. Gracias a vos, bueno. Por eso te esperé, a vos, nosotros te estamos agradeciendo a vos. Necesitaba la reflexión para poder irme a hacer la cuarentena como corresponde, de un psicólogo que te dice la verdad. Yo no, nosotros estamos también dando un mensaje, Nico. Y queremos dar ese mensaje positivo que realmente es cierto y lo decís vos. Hay que aguantarse un poquito más y reconocerse un poquito más a uno mismo. Y hay otras cosas que se recuperen. Y me parece bárbaro, Nico. Vos me lo decís. Hay gente que tiene panza llena, se queja de lleno, me encanta. Vos lo dijiste. Me hiciste cerrar la semana, ¿entendés? Me encantó, gracias, Nico, en serio. Bueno, me alegro. Bueno, Nico, decime tu nombre y tu apellido bien, porque tu apellido no me sale ni ahí. ¿Nicolás? Anótatelo en un papel, es Nicolás Mácora. Mácora, lo voy a anotar en el... No te lo puedo creer. Nico, sí. La semana que viene vemos si podemos hablar por teléfono, dale, pero al principio del programa, para cerrar este programa de hoy. ¿Te parece? Dale. Gracias, Nicolás. Con un psicólogo acá, estamos todos locos. La verdad que la gente hay que bancarse cada uno, Nico. Gracias, en serio. Hasta la semana que viene. Bueno, saludos, un abrazo. Genio total. Y bueno, vamos a ir despidiendo, nos pasamos un poquito la hora porque realmente necesitamos esa reflexión de una persona que está preparada y que realmente es una persona, por supuesto, que estudió y que realmente tiene muchos casos y que realmente se da cuenta de que está en una situación cómoda y dice, no, la verdad que la vida se te puede ir. Eso es para reflexionar, hasta la semana que viene vamos a hacer la cuarentena como corresponde. Y nada, saludo a la familia, a mi hermano que lo amo, Gustavo, que gracias está bien. Y no, a toda mi familia, a mi señora, a todos, a Tiziano que está en Italia. Y bueno, y como siempre digo, vamos a despedirnos con ese tema, ¿te parece? No, pero justo ese de Patti Suay, creo que es para un amigo que está escuchando la radio muy ahí. Y bueno, como siempre le digo a toda la gente de Momentos, hasta la semana que viene. Como siempre, anímate más. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel the breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. My face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool. believe I have everything she needs. She's like the wind.